Bueno, y Amurrio, que va a invertir casi 30.000 euros en diseñar un plan para revitalizar el sector comercial. De hecho, ya ayer tuvieron una primera reunión. Van a estudiar el tejido empresarial, analizar los hábitos de compra, en fin. Arantxa Eguía es la técnica de promoción económica, comercio y turismo del Ayuntamiento de Amurrio. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, pues un amplio plan y ayer ya la primera reunión, me imagino, con la empresa que va a gestionar todo esto. Sí, ayer tuvimos la primera reunión y, bueno, como bien has dicho, el presupuesto destinado a la actividad iban a ser 29.999 euros, pero bueno, con esto de la crisis parece que ha habido más competencia y al final la empresa a la que le hemos adjudicado el proyecto, el proyecto que nos ha parecido mejor, va a ser por un importe de 24.780 IVA incluido, o sea que hay una considerable rebaja en el proyecto. ¿Cuál es la empresa? La empresa se llama Ikertalde, Grupo Consultor, y bueno, hicimos un procedimiento negociado e invitamos a tres empresas que tenían experiencia en este tipo de proyectos, bueno, porque este tipo de proyectos se llevan haciendo en varios municipios y son siempre subvencionados, ¿no?, por el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco. Entonces, bueno, invitamos a tres empresas y al final, bueno, la seleccionada ha sido Ikertalde de Grupo Consultor, que es la que va a hacer el proyecto. Este plan que tiene que contemplar, pues un poco… Sí, te cuento un poco si quieres lo que tiene que contemplar. Bueno, pues el objeto del proyecto es hacer un plan de revitalización comercial de nuestro municipio y debe incluir necesariamente una serie de conceptos. En primer lugar, una caracterización del urbanismo comercial del municipio, con incidencia en los accesos, el uso de los espacios públicos, si hay oferta o no de aparcamiento, qué mobiliario urbano hay, señalítica, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Iluminación. Luego, en segundo lugar, tiene que reflejar también cuál es la oferta comercial y el tejido empresarial del municipio, viendo un poco cuál es la dotación comercial, cuál es el nivel de renovación de los establecimientos, cómo es el tejido empresarial, cuál es la estructura organizativa y el modelo de gestión que existe en la Asociación de Comerciantes, bueno, y este tipo de cuestiones, ¿no? Luego, en tercer lugar, va a analizar un poco la demanda, cuáles son los hábitos de compra, tanto de los residentes en Amurrio como de las personas un poco de la comarca que se acercan aquí a comprar, sobre todo los viernes, ¿no?, que es el día que tenemos más movimiento en el pueblo. Luego, con esto harían un poco el posicionamiento que tiene Amurrio como centro comercial, viendo un poco cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, para pasar un poco a definir unas líneas estratégicas para reforzar esta posición competitiva y luego plantear unas propuestas de actuación y cuantificar estas propuestas monetariamente. Un poco con esto que tengamos, con este plan, luego podremos ir ejecutando años posteriores acciones que salgan un poco de ahí. Esa es un poco la idea. O sea, tener un poco un documento para cada vez que salgan estas ayudas de comercio del Gobierno Vasco, no ir un poco, no te voy a decir al tuntún, ¿no?, pero bueno, ir de una forma un poco más organizada, ir viendo un poco qué cosas se pueden hacer, en qué pasos, en qué plazos, ir un poco ejecutando. Sí, tener datos concretos donde poder aplicar la inversión en cualquier momento, claro, ¿no?, cuando si haya tenemos ayudas. Que reforzar, pues, bueno, pues una de las demandas un poco aquí de la Asociación de Comerciantes de Amurrio es que no está definida, ¿no?, cuál es la zona comercial, ¿no?, que nuestro municipio, así como igual en otros municipios está más definida, aquí está un poco dispersa. Entonces, bueno, ellos insisten bastante, ¿no?, en que tenemos pues que definirla de alguna manera, aunque no sea ya tanto calles, ¿no?, que eso ya es un poco más complicado, pues bueno, sí definirla pues con un pavimento igual o con una iluminación igual y bueno, pues o jardinero, bueno, un poco, ¿no? Esa es un poco una de las cuestiones que podría ser, ¿no? Y bueno, y otras opciones que pueden salir, ¿no? Reforzar temas de la oferta, incluso, bueno, pues no sé, cantidad de cosas que pueden salir. Ayer en la reunión previa con la empresa, bueno, supongo que es un poco pronto para entrar en detalles porque tiene que comenzar a trabajar, evidentemente, en todo el desarrollo de toda esta de toda esta historia, ¿no? Sí, sí, exactamente. La idea un poco de la reunión de ayer es, bueno, conformar un poco una mesa PERCO, que se llama, ¿no? Bueno, viene así definido un poco en el decreto del Gobierno Vasco, en la que, bueno, en la que participa un poco la Asociación de Comerciantes, los técnicos municipales, bueno, no solo desde el área de promoción económica y comercio, sino también desde el área de urbanismo del ayuntamiento, bueno, que participe algún político, y bueno, y desde que hay un poco, se vayan con un calendario y tal, bueno, pues vayamos un poco reuniéndonos y haciendo un poco la supervisión del proyecto. La empresa adjudicataria es la que, bueno, va a hacer un poco las encuestas de calle, la que nos va a hacer las propuestas, pero bueno, va a estar siempre muy coordinado. ¿Hay algún plazo para la conclusión de este estudio? El plazo es de 3 meses, pero teniendo en cuenta que está por medio del mes de agosto, claro, sobre todo, y bueno, parte de julio también, no es una buena época pues para hacer ni encuestas ni para reunirte, bueno, pues entonces igual se dilata un poco más. Sí. Bueno, pues nos parece estupendo tener datos para poder hacer cualquier iniciativa y sobre todo aplicar cualquier inversión, cualquier ayuda que llegue de gobierno vasco para el sector comercial, que también, como todos, casi todos los sectores, está atravesando por un momento pues un poco delicado, ¿verdad? Intenta reforzarlo y así, pues eso, con un plan un poco ya más estructurado, ¿no? Sí. Es un poco la idea. Perfecto, muy bien. Arantxa Eguía, técnica de promoción económica, comercio y turismo de Amurrio, del Ayuntamiento. Muchísimas gracias, qué recasco. Muchas gracias, venga, hasta luego.